muchacho de la cumbia, primo. Tío Lofran, así nomás. Los machos. ¿Cómo dice? No sé dónde tengo ya mi mente. No sé cómo olvidarte totalmente. Por más que disimule lo que siento, yo me siento un idiota. Intento liberarme ya de ti, de hacer mi propia vida por ahí. Mas cuando yo me siento liberado, te apareces a mi lado. ¡A bailar, a bailar, a bailar!